no es tu pañuelo, ni tu cara que se vuelve más hermosa cada vez. Marchita, dirán quienes no saborean la belleza verdadera que sale por los poros y el brillo de tu mirada. Si es tu pañuelo, es lo que su existencia encierra, es tu declaración de principios al caminar. Sos vos, llenándonos a todos de esperanza, enseñándonos a luchar lejos de la currícula, con el ejemplo. Ay, Norita, cómo me gustaría que fueras mi abuela, de sangre, y que leas esta poesía que te escribo y la hagas tuya. Ay, Norita, en moto como la más joven, en marcha como la más joven, en la puerta de una comisaría, exigiendo respuesta como la más eterna. Ay, Norita, cómo quisiera cocinarte tortas fritas mientras tomamos mate amargo y leerte esta poesía o mirarte hasta dormirme en paz. Te tengo en mi biblioteca, Norita, de frente, un dibujo de sudestada. Ahí decís que sos coqueta, y yo te leo y me imagino un cuento, sobre las madres con la constante del pañuelo, determinando momentos. Ya lo escribiré. Te quiero decir, Nora, Norita, que sos la gigante más grande que vi, chiquita pero nunca cansada, de edad, siempre dispuesta. No quiero morir sin tocarte las manos, Norita, y que me abraces para que sepas cuánto te quiero. Si pudiera, Norita, te cocinaría algún plato de esos que me salen tan bien y te cantaría canciones de amor a la revolución. Te leí decir que ahora que sos feminista es una cosa bárbara y pensé, la cosa bárbara es para nosotras, que te tenemos de nuestro lado. Si Norita es feminista, pensé, Nora querida, entonces estamos haciendo algo bien. Hay un punto de partida en verte en la misma vereda que la propia. Hay un sigan así, un la lucha vale la pena, un es el camino correcto, un vamos a poder. Ay, Norita, si hasta sonrío de nombrar tu nombre hermoso y te veo en fotos con el pañuelo del alto y pienso qué mal, porque yo también quiero tener tu fuerza, con tanta juventud por explotar. Pero estás vos, Norita, ¿cómo opacar ese brillo? ¿Cómo explicarte? ¿Cómo inventar una lucha de cero mientras existas fuerte, hermosa, pequeña, gigante y motorizada? Quiero escrachar genocidas con vos, Norita, y gritarle a Checolás lo que sea que haya que gritar. Quiero verte cambiar el mundo, quiero cambiar el mundo con vos, con vos. Adoptame, Norita, yo ya lo hice y este amor es para siempre. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Buenas tardes, estamos acá en otro programa de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Yo soy Valentina Macarone y tengo acá a mi derecha con unos anteojos muy flogger a... Julián Bouvier, no te quiero decir nada pero tus anteojos son bastante hipsters, dijimos con Lolo. Así que si me la vas a agitar, nos las agitamos. Aparte contá quién se los compraste. Se los compré a un senegalés en Mar del Plata a 100 pesos. Senegalés recopado. Estuve un rato decidiendo, me la jugué, dije, bueno, ya fue. Kurt Cobain lo hubiera hecho y los feos también lo podemos hacer. Acá con Sando queríamos convencer a Juli de... Hola, Pedro Ramírez Otero. Hola, a la derecha, Pedro. Acá presente. Queríamos convencer a Juli de que se compre unos redonditos, tornasolados. John Lennon me cae mal. No lo logramos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Le quedaron esos y le quedan pintaditos igual o no. Le quedan muy lindos. ¿Podemos subir una foto en un rato de Juli con los anteojos? Me parece bien. Siguen teniendo arena de Mar del Plata, ¿no? Todo tiene arena de Mar del Plata. Acá, Agustina Sandoval. ¿Cómo estás en presente? Súper contenta de otra vez estar acá al final de la semana. ¿Te puedo preguntar algo? Súper contenta de que sea final de semana. ¿Qué? Algo muy importante te quiero preguntar. Decime. ¿Qué leímos y por qué? ¿Qué leímos, Valen? Leímos un poema... muy, muy especial, porque hoy no es un día cualquiera, es el cumpleaños de Norita. Y leímos un poema que le escribió Gabriela Krause, Así que lo encontramos por ahí navegando por internet y nos gustó mucho. Así que espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Lo tomamos prestado, ¿no? Totalmente. Desde ya que le vamos a dedicar este programa a Nora Cortiñas, ¿no es cierto? En sus 89 años. Y también si se puedo elevar el saludo y agrandar un poco el calendario y mandarle un saludo a un oyente nuestro que también cumplió años ayer. Sin duda, pues. Obvio. Ok. ¿Alguien lo quiere decir? Oyente y además casi... Es miembro, ¿no? Tipo, claro. Sí, casi miembro. Casi claro. Miembro. Tiene más faltas que Lolo, pero casi miembro. Pero fue un estuvo laburando desde el banco de suplentes hasta que le tocó ser titular. Le tocó ser titular y jugó un gran partido aquel día. Totalmente. Estamos hablando de... ¿Alguien lo dice? Abelardo Martín, el querido Abelardo. Saludos, Abe. Que lo queremos un montón y le mandamos un abrazo muy, muy grande. Nos estará escuchando, ¿no? Seguramente. Seguro, seguro. Bueno, es un copado. Lo amamos. Él sabe que los viernes a las 5 tiene un compromiso radial. Lo amamos. Y lo asume. Te amamos, Abe. Así que bueno, este programa se lo vamos a dedicar a ellos dos, que les queremos mucho y nos dan muchas alegrías siempre. Lo estuvimos los dos el sábado acá en la retaguardia, ¿no es cierto? Exactamente. Qué placer, es verdad. Qué lindo, qué linda jornada, ¿no? Muy linda. Otra jornada, muy resistencia. Sí. Muy linda, la verdad que... Y con un momento muy especial y muy lindo que fue la inauguración de la sala también, ¿no? De la sala de exposiciones. Charlemos un poco de eso. Charlemos. La inauguración de la sala EFIBET. ¿Qué tool? Tuvo buena repercusión, ¿no? Yo pensé que alguien iba a decirme algo. Pero... El pregunta, fue una pregunta como para darnos el pie. Claro, pero no exacto, te respaldo. Exacto. Valen, vos que fuiste la montadora prácticamente de la muestra, con ayuda de ustedes también, ¿no? De los compas, las compas. Yo casi que no hice nada, voy a decir al respecto. Pero gran montaje, ¿eh? Sí, la verdad que quedó todo muy lindo. Las historietas yo no las conocía, la verdad que las conocí seleccionándolas para la muestra. Así que fue muy lindo haber armado todo eso para exponer y que lo conozcan. Y bueno, del momento de la inauguración no te puedo decir detalle porque estaba en la cocina. Así que si alguno estuvo presente... Creo que no fue una cuestión muy formal dentro de la sala, fue en o sea, hablamos en la sala Cachito Fuchman, hablamos al respecto de la inauguración de la sala y de la muestra, y estuvo charlando un poquito Doris Feigenbaum, la madre de EFIBET, estaba el padre también y varios de sus familiares, y bueno, fue... Quienes no conocen a EFI, uh-huh, les recomiendo que vayan a buscar... su obra y su lucha de siempre. Uh-huh. Tiene un par de libros en PDF que, uh-huh, que están buenísimos. Acá en la biblioteca de la retaguardia también tenemos. En la biblioteca tenemos. Y la verdad que el laburo era un artista trans. Su laburo es excelente. Era lo que estaba contando recién Valen, por ejemplo, las historietas que vale la pena buscar y conocer porque están buenísimas. Yo tampoco las conocía. Y con respecto a lo que decías antes de que no hiciste nada, quiero destacar un momento de la noche que estuvo buenísimo, que fue una canción que cantaste particularmente, que fue la de La Tablada, que sonó muchísimo para quienes escuchan La Retaguardia todo el día. Yo recuerdo participé de dos programas, en los dos sonó la canción. Wow. Así que muy linda, muy emotivo momento también. Bien, ahí estuvieron encima Irene Provenzano, la hija de Pancho Provenzano, uno de los desaparecidos de esa jornada del 89, y también Sergio Paz, uno de los sobrevivientes. Por eso decidí cantar esa canción ahí por primera vez. Fue re lindo para mí, fue lindo también después que ellos me hayan dicho cosas muy lindas. Y el 12 de abril, que es el día de la sentencia del juicio, estaremos allí cantando esa canción también. Así que sí, fue lindo. Fue una jornada muy linda, creo que de las que recuerdo, de las más especiales. No sé por qué hubo algunos condimentos ahí lindos. Y estuvo Nora y había un montón de compas muy queribles. Y estábamos todos, les a mí no me importa, que eso no sé si suele pasar. Pero... En las fiestas casi que sí, pero... Sí, puede ser. Pero bueno, convocatoria perfecta. Diría que en las fiestas más que los programas, así sí, que... Sí, sí, sí. Y para, antes que nada, algo que no dijimos. En Operación Técnica tenemos a la compañera Natacha Bianchi, que la queremos mucho y hoy nos trajo regalitos alimenticios y sazonantes. Y estamos muy contentos por ello. Y saludables. No alimentos. Naturales. Base de, claro. Uh-huh. Y sureños. Y sureños. Sureños, ¿no? No sureños. De Ezeiza, que es para el suroeste, así que podemos decir que son del sur. Y vamos a decir otra cosa más, que es que en todo este tiempo que estuvimos chamullando, entre Sando y Pedro se sumó un personaje más a esta historieta, que es... ¿Quién es? Lorenzo, que ya me quedé libre. Ya sí. Cada vez que aparezco me dice no, porque... cada vez que aparezco me dice no, porque ya se quedó libre. No sé, bueno. Pero bueno, igual vengo a cursar porque... De oyente vengo. Claro. Porque vas a tener que rendir todo libre, además. Después voy a tener que rendir todo libre, voy a ver cómo hago. Estudiar los programas. Igual yo te voy a decir una cosa. De acá, de quienes estamos presentes, sos el único que no va a tener que rendir nada libre porque te recibiste. Ah, cierto. Así que... Ahora vamos a ver qué hacemos, es un papel. Es un papel que es certificado por ahora. Es el primer programa de Lolo como docente ya con título de oficial, profesor. Sí, docente oficial. Quiero que me llamen, Lorenzo. Sí, quiero que me llamen señor profesor. Okay. Girafales. Mirá el profe Lolo. Mirá que si nos decís que te llamemos señor profesor, de acá hasta el final del año te llamamos señor profesor y no te va a gustar, ¿eh? Bueno, sí, voy a aparecer para el profesor Romero, voy a ser. Profesor Lolo. Y bueno, también estuvimos charlando esta semana algo muy importante para todo el mundo, que es qué personajes de Friends somos cada uno de nosotros. Polémico. No lo vamos a decir. No acá. Vamos a llegar nunca a un acuerdo, creo. No. Hay acuerdo con un par de personajes nada más, que fueron los que salieron. En los que hay acuerdo definitivo. Sí, sí. O sea, no cabe ninguna duda. Sí. Claro. Nosotros hay como unas idas y vueltas, sí, que no se entienden mucho. Yo, por ejemplo, con mucha tristeza, puedo... ¿Aplausos? Se equivocaron los aplausos. Yo con mucha decepción quizá puedo aceptar el personaje que me dan porque reconozco que... Pero cocina bien. Está bien, me encanta cocinar, todo bien, pero... A mí me encanta tu personaje. Bien. A mí me encanta tu personaje. Es increíble, juega el ping-pong y es igual de competitiva que vos. Sí, no me acordaba esos detalles. Yo tampoco. Muy importante. Yo tampoco. Muy importante. Y es obsesivo. Pero para mí sería un orgullo que me digan, sí, sos igual a... A mí me encanta ella. Yo la amo. A mí también. A mí me pone muy nervioso. Es demasiado un obsesión espejo. Insoportable. Claro, como vos. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, Pedro Ramírez Otero es... Mónica Geller, así es. Sí. ¿Y el hermano? ¿Quién se hace cargo? El hermano, yo me hago cargo, pero como dije, lo tengo que compartir. Me parece que con Valen 50-50. Mira, yo no entiendo por qué. O sea, sí, una característica. Yo te lo acepto, no tengo ningún problema. La manera de hablar. No, pero vos viste la tristeza que tiene. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la manera de hablar? Sí, entiendo. Medio intelectualoide. Para mí está bien, puede ser. A mí me gustan los dinosaurios, pero ustedes ninguno lo sabía, así que... Pero ahora lo sabemos. Y es un punto a favor. El Lolo se quiere despegar de ese personaje, así que va a sacar. Bueno, y otro definitivo es Juli como Phoebe. Sí. No queda ninguna duda. Largo del pelo. Y es Melicat. Tiene que cantar es Melicat. Largo del pelo, es músico, ella es música y es vegetariana. Es vegetariana, es verdad. Y es muy copada. Es lo más. Ah. Y aparte, tiene la gemela malvada, que si bien Juli no tiene ningún gemelo, tu hermano prácticamente podría funcionar como una Úrsula de Juli. Sí, sí, sí. Lo bueno es que no está escuchando el programa, seguro. Que no le mandamos saludos a mi hermano. Che, me quedé pensando con lo de que es vegetariana. Juli, cuando estés embarazado, ¿vas a comer carne? Sí, según lo que me digan les médiques. Pero, ¿se puedo evitarlo o no? Sí, ¿puedo evitarlo o no? Está bueno. No entiendo cómo se desvirtúan así los comienzos de programa. Programa muy serio el de hoy. Podemos charlar sobre diferentes cosas. Charlamos un poco sobre la fiesta del otro día. Podemos charlar un poco sobre lo que charlamos generalmente, que es nuestra semana y ese tipo de cosas. Y después nos podemos meter un poco más de lleno en lo que vamos a abarcar durante el programa, que va a ser interesante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere contar algo sobre la semana? No, esto no se los conté hace un rato, se los voy a contar ahora. Por primera vez fui a la facultad en bicicleta. Vamos, Liniers Caballito. Muy bien. Lo que puedo decir. Tren de por medio. No, todo. Ya es la. Tren de por medio hubiera sido trampa. Porque... Claro, yo lo hacía. No. Lo hice como 3 veces ya. Vamos. La cuestión es la siguiente. Qué desgraciado la gente cómo estaciona los autos. Es insoportable. Es muy malo. La verdad que nunca había tomado conciencia. Por favor, estoy hace varios días con eso en la cabeza, Valen. No. Tengo una furia encima que no la puedo controlar. De verdad, Valen. Es... te saca de quicio aparte. Vas no, con ahí y no, va. Por favor. La baliza. Estacionan de culata sobre la bicisenda. Estacionan de lleno sobre la bicisenda. Nadie frena en las esquinas, ¿viste? Los autos siguen de largo como si estuvieran en una autopista de carrera. No frenan en las esquinas. Quedás. Y si la puta ayuda que los parió. No, no. No sé qué hacer. Estoy pensando. Voy a decir algo que por ahí no es muy políticamente correcto, pero yo voy escupiendo, voy juntando garzos y voy escupiendo las manijas de los autos del lado acompañante. Oh, qué puntería. Porque si no, el próximo paso va a ser empezar a romper espejos. Vamos, ¿eh? Vamos. Entonces va a ser ¡plá! ¡Plá! Como, no sé. Y ni hablemos de la cantidad de personas heridas de que algún forro te abre la puerta. ¡Abre la puerta! Sí, eso es asesino, o sea... Yo voy andando por la bici con pánico de que algún día alguien me abra la puerta y me rompa todos los dientes. Uh-huh. Y hay que pagarse los dientes después. Hasta lo más básico, no sé, en las horas de... A la hora de la salida del colegio, en la primaria o cosas así, uh-huh. Todos estacionados en doble fila. Que eso es algo que lo voy a decir al aire. Mi mamá lo hacía cuando nos iba a buscar y yo nunca le di bola porque dije, bueno, buenísimo. Pero no, ahora es un peligro. Las leyes de tránsito están para cumplirlas. No, y aparte hay una realidad que es que... Es una realidad porque es recontra comprobable. Hay una cantidad de bicicletas muchísimo mayor a la que había antes. Porque el bondi está a 21 pesos. O sea, está clarísimo. Yo empecé a ir en bici a laburar. El camino que hago por la bicisenda para volver lo hacía solo y ahora lo hago con 4 o 5 personas. O sea que cada tanto voy en fila con gente que vuelve por el mismo lugar. Que se llenó de bicicletas, en serio. Y cuando estacionan, sobre todo sobre las bicisendas, me recontra violenta. Es tremendo. Hace poco, en una jornada, una noche, hablando con gente que mucho no conocía, les pregunté qué opinaban de la bicisenda, que les dije, para mí podía ser una buena política, que evidentemente no está muy bien trabajada, porque hay calle que voy a decir, hace falta que Rodó tenga esa bicisenda de mierda. Y que tengas que ir pisando cosas y que haya tachos de basura. Los árboles. Los tachos de basura que los pone el mismo gobierno que pone la bicisenda. A ver si, guacho, la reta, sos recopado, pero ahí estuviste flojo. O que cambie de mano. O que cambie de mano, sí. Bueno, pero... uno va a la mano izquierda, de repente la cruzas la calle y tenés que... Esa es la de Rodó, justamente. Claro, sí. Es la de Rodó. Que sí, cambia. Che, mí no hay bicisendas que nos sirvan, ¿eh? Yo tengo el error más peligroso de todos en las bicisendas. De todos los errores que tuvieron con las bicisendas de Buenos Aires, el más peligroso de todos es que la bicisenda no tiene semáforo en muchos lugares. Entonces, vos vas con el semáforo en las calles, tienen solamente una mano, tienen el semáforo de espaldas para las bicisendas. Es un peligro. Tenés que frenar, ver, intentar descifrar si el semáforo está en rojo o en verde y pasar. Es un peligro. Eso cuando no, como en la de Bonifacio, que se corta. Entonces, si vos vas contramano como vienen los autos y se corta, te dejó en banda directamente. Claro, igual ahí en ese sentido tienen recorridos alternativos. O sea, en general, en esa, por ejemplo, en Bonifacio se corta, doblás a la derecha y la siguiente calle ya es para seguir seguir en el Bilbao, Francisco Bilbao. Tenés el recorrido, es el recorrido que hago todos los días, así que lo conozco. Tenés el Bonifacio al lado de Bilbao. Está directorio en medio. Sí, tenés que darte una vueltita, pero son un par de cuadras más. Es un embole. Pero además, Bonifacio tiene un problema enorme, que es que vas para el lado que fuiste vos y que voy yo, tenés los autos en contramano. Claro. Y cuando te clavan un auto en la bicisenda, tenés que pasar en contramano, subir a la vereda, bajar de la bici, no sé qué puedes hacer. Porque es un peligro tratar de ir esquivando camiones en la ruta. Sí, yo eso me pasa en la bicisenda acá de Pola, por ejemplo, que la amo. Yo desde que está la bicicleta, pero todos los días, digo, uno quiere ganar tiempo en salud, en dispersión. La bici es un medio de locomoción genial. Y por esas mierdas de los automovilistas no lo podés hacer porque terminás, no sé, si alguien tiene un paro, tiene un problema de corazón, le puede agarrar una CV, ponele corta, porque es tanta la discusión que podés llegar a tener que la gente es una mierda. Sí, sí. Y cuando vas a cruzar esto con las bicisendas de mano y mano, lo que sucede también Es que las calles, una regla básica del tránsito es que siempre tiene paso el de la derecha. Entonces vos cuando vas de contramano, el que tiene paso de derecha en realidad es como que para vos no tiene paso y para el auto sí, es como medio conflictivo. Y el que viene va a mirar siempre para donde viene el tránsito, no para el lado que venís vos. Entonces esa es otra, porque no está bien señalizada la bicisenda en la esquina. No hay un cartel que dice mire para ambos lados bicisenda. No, los chamones miran solo para el lado que viene el tránsito. Entonces siempre tenés que andar midiendo la cara del que está conduciendo a ver si te vio o no te vio, ¿viste? Entonces muchas veces no lo ves por el polarizado, además. Claro, y también eso, sí. Así que es un desastre. Me encanta porque tenemos un momento mataderos impresionante. O sea, entendemos de lo que estamos hablando solamente nosotros y la gente que conoce el barrio, pero está buenísimo. Está bueno que pasen estas cosas. Parece que yo no terminé de contar mi anécdota de la jornada esa, que no es de esta semana, pero voy a aprovechar, sí. Y lo que me decía esta gente con la que hablaba al respecto de las bicisendas es que, todos que no habían hablado del tema nunca entre ellos, pero estaban de acuerdo de que tenían como una teoría conspirativa de que hicieron las bicisendas para que nosotros dejemos de andar en bici porque son asesinas las bicisendas. Dice que son un peligro y que no hay que andar por las bicisendas y que hay que andar por todas las otras calles. En este momento estoy hablando y mis cuatro compañeros están con el celular en la mano. Así que voy a dejar de hablar. Yo no estoy. Vos, Nati, me estás escuchando, gracias. Y Abelardo también, te queremos saber. Gracias por estar escuchando. Ahí nos mandó saludos porque está escuchando el programa. Demos la vuelta para este lado, ¿no? ¿Quieren contar algo sobre su semana, sobre los días? A ver, Lorenzo. Yo puedo contar sobre recién. Señor profesor. Que pasaron 313 y por eso llegué tarde. Otra cuestión cercana al barrio, ¿no? Sí. La historia del 113. Estábamos ahí hablando con una señora y le digo, le propongo esto, señora. La próxima hacemos cordón y si nos pisan, nos pisan. Y si no, nos subimos al bondi. Me dijo, bueno, dale. Y nos paró, por suerte. No me parece que sea una buena idea. Pasa que ya ese punto... Me estaba quedando libre en la radio. Claro. Igual con esa media falta que tenés por haber llegado tarde, te quedaste libre. Oh, tenés, no. Es más, tenés 24 y media, me parece, si no me equivoco, porque hubo una cuenta que estaba mal. Sí. Así que, nada. Pero, preceptor, por favor. Temo decirte que te quedaste libre y que vas a tener que rendir todo. Es el tercer año consecutivo. Pero aparte, hoy te vas a ir antes. No, ahí me quedo. Ah, ¿te quedás? ¿Te quedás para el bloque musical? Obvio. ¿Vamos a adelantarlo? Voy a tocar el xilofón. ¿Sí? Bueno, está bien. Ya hubo una difusión, todo el mundo se enteró okay. de lo que vamos a tener hoy, pero vamos a tener en el último bloque a un músico que vino a tocar justamente a la fiesta. Muy lindo. Que también nos va a contar su experiencia en la fiesta de la retaguardia, que no conocía a la retaguardia. Mirá. Y que además es amigo de otro de los músicos que vino ya una vez, que no vamos a adelantar más, ya lo contaremos en otro momento, seguramente, ¿no? Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? escuchando a mí no me importa. Por radio, la retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por la retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, otra de las fechas que queríamos y necesitábamos recordar tiene que ver con los 2 años que se están cumpliendo en este mes de el asesinato y la desaparición forzada de Gerardo Pichón Escobar en Rosario en una... Estamos aquí en este segundo bloque de A mí no me importa, ahora con una con parece una velada nocturna mucho más tierna, con la luz del aire roja y con las luces apagadas. Poneme en situación, porque la cuestión radial a sí. La hora de hacer una imagen es muy diferente y vos como artista plástico y visual deberías poder contarnos. Describir. ¿No? El estudio siempre fue un estudio que no tenía iluminación natural, o por lo menos la tenía, pero la tenía bloqueada por una imagen. Y hace poquito esa imagen salió y ahora tenemos un poquito de luz natural. No estamos iluminadas, estamos medio oscuras. No, tampoco estamos a oscuras, pero. Estamos con una luz tenue. Luz tenue. Luz tenue y la luz roja de aire que nos avisa que además de estar al aire, estamos en una comunicación, ¿no, Sando? Exactamente. Sí, estamos en comunicación con Ruby Fagioli, que es de la Regional Oeste de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vamos a charlar sobre la presentación del nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y a ver si nos escucha. Ruby, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Estábamos ansiosos de escucharte. Queríamos conversar con vos acerca del nuevo proyecto y, bueno, que nos cuentes más o menos las innovaciones, cómo se va a centrar la discusión más que nada por el tema de las objeciones de conciencia y hablar también de la total despenalización hacia los médicos, ¿no? Quiero que nos cuentes más o menos cómo va eso. Sí, la verdad es que como contar un poco también el proceso de cómo llegamos a este nuevo proyecto de ley es interesante porque estuvimos el fin de semana que pasó en Córdoba en una plenaria donde participamos más de 30 regionales de todo el país, que también esto del crecimiento de la campaña tuvo que ver con todo el debate del año pasado. Y fue un debate muy intenso y muy interesante los argumentos y las discusiones que se dieron en todas las provincias para llegar a este nuevo proyecto de ley. Eso como también para resaltar el proceso de construcción colectiva, ¿no? Uh-huh. Básicamente el proyecto es bastante similar al que venimos presentando. Se han modificado algunas cosas que han salido a partir del debate del año pasado y de la discusión en diputados, y algunas cuestiones hemos decidido tomar como campaña, sobre todo por los consensos políticos que surgieron durante el debate. Por ejemplo, bueno, el tema de la objeción de conciencia que ahí nombrabas es un tema porque la verdad es que fue variando en los 8 proyectos que se presentaron como decisión de la campaña. Hubieron proyectos donde se incluían, después se decidió sacar, el año pasado se decidió agregar, por ejemplo, y este año decidimos volver a sacarla, digamos, uh-huh. con esta idea de que la objeción no es un derecho que esté hoy reglamentado y que a quienes les interese, digamos, reglamentarlo y regularlo son los antiderechos y no nosotras, que no creemos que sea un derecho, sino que funciona como un obstáculo concreto en muchas provincias, la mayoría. Sí, hablamos más que nada de que la objeción de conciencia era esto de otorgarle demasiada libertad, ¿no? A los médicos y médicas, entre comillas, digamos. Sí, o sea, la realidad es que la objeción de conciencia, que nosotros sabemos que tiene que ser a una práctica concreta, con fundamentos, y que no se puede, no pueden escindirse de ciertas responsabilidades legales que sí están establecidas, como por ejemplo la obligación de dar información, la obligación de derivar y garantizar la práctica y no dilatarla, y por ejemplo en casos de urgencia donde no haya otro profesional para garantizarla, tienen que garantizarla igual por más de que sea objetor. Eso sí lo establece la Ley de Derechos de Paciente, por ejemplo. Entonces, con esas bases veremos cuál es la negociación y la discusión que salga en el debate. Hola, Rubi, te saluda Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. En este caso, mi pregunta va a ir dirigida a no tanto al nuevo proyecto de ley, sino a justamente vos recién mencionabas el consenso político que se fue generando al respecto de esta lucha en todo el campo popular, digamos. Y quería preguntarte cómo ves vos desde la campaña algunas repercusiones que hubo de diferentes espacios que decían que este año, por ser un año eleccionario, no era el año ideal para salir a pelear por algo que está tan, tan fuerte en las calles y que me parece raro pensar que no sea el momento, ¿no? Pero, ¿qué opinión tienen ustedes desde la campaña? Sí, nosotros el proyecto de ley en la campaña decidimos presentarlo nuevamente, sobre todo para que siga en la agenda y en la discusión política y social también. Pero bueno, eso no quita que sepamos que es un año complicado electoralmente, que nos queda poco tiempo porque ya se están cerrando las listas, y la verdad es que nuestra estrategia al presentar el proyecto es que cada vez, las listas y los diputados y los senadores se tengan la obligación de posicionarte respecto al aborto, como estrategias más de cabildeo, que es lo que llamamos nosotras, ¿no? Sabemos que la renovación de las cámaras no es muy favorable, por eso quizás el presentarlo no quiera decir que se vuelva a votar o a discutir, claro, pero bueno, que sigamos interpelando a los políticos, políticas, para que se posicionen en torno al aborto, que es algo de lo que ya no se puede no hablar. Claro. ¿Cuánto tiempo, más o menos aproximadamente, estuvieron discutiendo y haciendo borradores de este proyecto? Y la verdad, hace como 4 meses. Hay una comisión redactora que se conformó con compañeras de la campaña de distintas provincias que estuvieron laburando con un borrador y lo pasaron 3 semanas antes de la plenaria a todas las regionales para discutirlo y devolver algunas, bueno, intercambiar ahí. Y en la plenaria estuvimos, no sé, desde el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, más o menos. Fue muy agotador, pero muy interesante y muy enriquecedor también escuchar la realidad de las compañeras de todas las provincias. Hola, Rubi, te habla Valentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué otras diferencias hay con el proyecto del año pasado, así como claves? La inclusión de la penalización, o sea, en realidad de la modificación del Código Penal, que eso quizás no estaba. Porque ustedes saben que es un sistema como el que queremos regular, es un sistema mixto, que quiere decir que se contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y luego de las 14 semanas, inclusive, rige el sistema actual, que es el sistema de causales. Claro. Las causales seguimos contemplando las mismas que existen hoy, pero con algunas aclaraciones, sobre todo conceptualizando y dándole importancia a la causal salud integral, que es la que vienen construyendo los profesionales de la salud, de la red de profesionales, que ahí abarcan, digamos, un montón de cuestiones, y la causal violación, digamos. Causal salud, causal vida y causal violación. Esas son las tres causales que siguen y que contemplamos en el proyecto. Pero sí se ha incluido la modificación del Código Penal y algunas penalizaciones para profesionales que no garanticen las interrupciones y que lo hagan sin el consentimiento de la persona gestante. Luego de las 14 semanas y por fuera de las causales, ¿no? Ahí yo estaba antes leyendo el proyecto y incorpora un artículo 85 bis en el Código Penal, sí, que habla sobre la penalización a quienes obstaculicen o nieguen el aborto por las causales. Exactamente. Claro, sí. Y eso podemos relacionarnos más que nada con lo que está pasando últimamente, ¿no? Sí, eso, digamos, ahí entraría, digamos, quienes ejerzan mal la objeción de conciencia, por ejemplo. Que no esté justificada, que no hayan derivado, que hayan retardado sin justificación el acceso. Además también se contempla la violencia, digamos, las situaciones de violencia institucional, las violencias que contempla la ley 26.485 también. Claro, y en relación a personas gestantes extranjeras que estén acá en Argentina, ¿hay alguna contemplación? Porque sé que en otros países hay como una diferenciación de si vivís en el lugar o si no, en cuanto a que te atiendan. No, o sea, eso está contemplado en nuestra Constitución Nacional y calculo que en las constituciones provinciales, pero en principio el acceso a la salud en general no admite ningún tipo de restricción. O sea, si la persona está viviendo acá, es como tienen que garantizarle el acceso a la salud. Claro. No hay ningún tipo de restricción. Con respecto a los menores de edad, estaba también viendo que, no recuerdo si también estaba bien contemplado en el proyecto anterior, pero digamos que es como muy amplio, ¿no? El rango del tema de los menores, los adolescentes, ¿cómo es esto de que los chicos o chicas, no, perdón, las chicas, que sí, chicos también, porque pueden, claro, ser personas con, claro, totalmente. Pero hablaba más que nada del tema de la edad, de cómo, sí, es esto de los 16 a 18 años o de los 13 a 16 años, el tema de la autonomía de que tengan ellos sobre sus cuerpos. Sí, eso lo que hicimos es tomar el Código Civil actual, que lo que establece, de hecho, hoy en día ya es legal en las situaciones donde están las causales, que a partir de los 16 años, el Código Civil, en el artículo 26, establece que para cuestiones que tengan que ver con el cuidado de su propio cuerpo, son como adultas. O sea que, si bien un adolescente de 16 años, tranquilamente no, deberían garantizarle sin ningún tipo de autorización de sus padres ni nada. Claro, en ese caso se presumiría que esa persona está realmente entendiendo la situación. Exactamente, sí. En realidad lo que dice el Código Civil y la Convención de Derechos del Niño es que el consentimiento nunca se puede anular. O sea, son, uh-huh, derechos personalísimos que lo puede ejercer solamente la persona que es sujeta de derechos. Claro. Entonces, nadie puede anular ese consentimiento. Lo que sí, en algunas situaciones, se requiere del acompañamiento de un adulto. Sí, claro, ese es en el caso de los menores de 13, ¿no? Claro, en el caso de menores de 13, que siempre es interrupción legal, uh-huh, porque lo que el Código Penal presume es que un embarazo a una niña, un niño de menores de 13, es una violación. Uh-huh. Entonces ya de por sí está la causal violación. Claro. Lo que no quiere decir es que también haya una cuestión de causal salud, digo, por la edad y por un montón de otras cuestiones. No, claro, totalmente. Y de 13 a 16, lo que dice el código es que si no es una práctica invasiva, puede consentir libremente sin necesidad de dar aviso o intervención a un adulto. Y ahí el código no define invasividad, pero sí hay una resolución del Ministerio de Salud, que es la 65/15, que lo que establece es que invasividad es una práctica que implique riesgo grave en la salud o en la vida. Claro. Entonces, las situaciones de abortos medicamentosos ambulatorios tranquilamente puede consentir libremente y sola la adolescente. Sí, ahora, eso, cuestiones prácticas de aborto que impliquen algún tipo de intervención quirúrgica, ¿sí? Internación, anestesia, legrado, ahí se requiere el asentimiento del responsable legal. Y si no hay acuerdo, o sea, si la adolescente dice yo quiero abortar y madre, padre, X, dice no, ahí lo que se tiene que hacer es dar intervención al órgano de protección que acompañe ese consentimiento. Claro. O sea, si quiere abortar, va a abortar. El tema es quién acompaña el consentimiento. Sí. Rubi, te hago una pregunta que quizás es más subjetiva que, sí, que por ahí la respondas más vos que desde la campaña, pero te quería preguntar al respecto de la situación de la niña que murió en Tucumán, al respecto de la no intervención la no intervención del Estado o una intervención muy poco cuidada, ¿no? ¿Ustedes ven que se generó cierta cuál fue la repercusión que se generó en el ámbito social, si creen que esto que de repente hace que la gente vea estas situaciones y reflexione de otra manera al respecto de la postura que tenían? Pienso en las personas que a priori no están a favor del aborto, porque piensan que hay que salvar vidas y que ese discurso tan televisado y tan vacío. ¿Piensan que se genera alguna repercusión, no sé si positiva, pero que por lo menos cambie un poco alguna mentalidad? Y lo que pasó en Tucumán es complejo porque lo que estamos viendo es que es un modus operandi de los antiderechos, uh-huh, esto de instrumentalizar el cuerpo de las niñas para retardar el embarazo y de esa manera llevar adelante este discurso de que se puedan salvar las dos vidas a costa de cualquier cosa, de torturarla a la niña, de hacerle una cesárea y que le quede la marca en su cuerpo para toda la vida. Uh-huh. Entonces es complejo porque la realidad es que ese feto no tuvo viabilidad. O sea, vivió unos días y murió. Claro. Y ahí es complejo también qué es interrupción legal y qué no. Uh-huh. Porque una cesárea, ¿sí?, una práctica como una cesárea, por cuestiones de salud y demás, no es una interrupción legal del embarazo. O sea, se tendría que haber garantizado antes de manera más segura y no haber llegado a una cesárea como es lo que sucedió. Uh-huh. Y la verdad es que genera cuestiones complejas porque ahí se pone a debatir, bueno, pero la dejamos estar unas semanas más y ya está, podemos salvar las dos vidas, sacamos al bebé, si no lo quiere lo damos en adopción y ya está. Y se está pasando por arriba de la autonomía de esa niña, de su derecho a decidir, y un montón de cuestiones, ¿no? La violencia que ejercieron sobre esa niña, bueno, la verdad es que es bastante maquiavélico lo que está pasando, y lo vemos repetirse en varias provincias. Tengo una pregunta, Rubí, esto, no sé, yo no recuerdo bien con anterioridad al proyecto, la incorporación de la responsabilidad por parte del Estado para aplicar la ESI, ¿estaba contemplado en el proyecto anterior? No me acuerdo. Sí, creo que lo habíamos nombrado, pero no había un artículo tan extenso como claro, el que hicimos. Ahora es más conciso ahora. Sí. Respecto a la aplicación por parte de gobiernos nacionales, provinciales, todo. Sí. Más allá de que la ley, siendo de orden público, es obligatoria para todo el Estado. Sí, absolutamente. Claro. Pero bueno, también incluirla tuvo que ver con todo lo que está pasando con el avance de, con mis hijos no te metas. Y claro. Demás. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayamos podido contactar y bueno, ojalá hablemos pronto. Bueno, gracias. Te agradecemos mucho, Rubí. Un beso. Te mando un beso. Saludos, chau, chau. Gracias. Chau, chau. Ahí está. Vamos los dos juntos. Ella fue Rubí Fagioli, de la Regional Oeste, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, conversándonos acerca del proyecto nuevo que se presentará supuestamente en abril. Uh-huh. Así que bueno, vamos para adelante. Quiero recordar algo al respecto de lo que hablaban recién de Tucumán, que además me quedé pensando que además de la situación de la cesárea, a las dos nenas le dieron corticoides para acelerarle los embarazos. O sea, todo fue nefasto, todo fue público, todo fue tremendo. Y además ayer escuchábamos, supongo que Nati también lo recordará, escuchábamos en el programa de La Hoguera Violeta, el programa que hacen las chicas de Feminacida, que contaban qué se viene para la provincia de Tucumán, para las elecciones, ¿no? Para los gobernadores, que están el querido Mansur, que es el actual, bien. Hermoso, ya sabemos. Después está Silvia Elías de Pérez, se llama la... No está bien, está mal. No, esa misma, exactamente. La que dijo que el síndrome de Down era una enfermedad terminal. Claro. Esa misma. Ah, hablando de eso, una de las cosas que también se modificó, uh-huh, que se sacó del nuevo proyecto, es el tema de la causal del aborto por malformación fetal. Que justamente el meme de no está bien, está mal, proviene de eso, porque Elías de Pérez había dicho que un niñito, o sea, que una chica podría abortar a un niñito con síndrome de Down. Y el... ¿cómo se llamaba? Ay, nunca me acuerdo del nombre de este chabón, que es un genio. Tiene un nombre difícil, además. Un médico, sí, que le respondió. No era médico ni siquiera, era un biólogo, no me acuerdo. Es biólogo, sí. Porque ella le dice, Silvia Elías de Pérez se escuda diciéndole... bueno, es que yo no soy médica. Y él le dice, yo tampoco soy médico. Ella le dice, bueno, está bien. No está bien, está mal. Es maravilloso. Bueno, y el otro es Alperovich, otro que también votó en contra. Y además, o sea, lo más probable es que como candidata con el aval de Cambiemos vaya Elías de Pérez. Y en el remoto caso de que ella no vaya, que es como la amiga y la que está avalada por Marcos Peña, en el caso de que no vaya ella, hay otras dos caras que pueden ser posibles, que son José Cano, que es otro que votó en contra. Y después hay otro más, que es muy conocido, que es Alfonso Pratgay, que mirá, también sería duro, duro. Linda, así que... gente. Falta Uzi. ¿Qué onda Uzi? ¿No está muerto ya? Bueno, no sé. Por ahí que sí, un milico. Bueno. Sí, igual... ¿Palito Ortega? También me gusta ese. ¿Te gusta? A mí no. No, a mí tampoco. Me preocupa un poco. Hoy estaba pensando algo, no sé si quieren compartir. Hoy estaba pensando en cómo podían ser las peores internas, hablando de las PASO, las peores internas que se puedan armar, como teniendo que elegir al más nefasto de los nefastos, en, por ejemplo, en el PJ, que es un partido tan abierto. Yo pensaba, por ejemplo, internas del PJ, no sé, tenés que votar entre Felipe Solá, Aníbal Fernández y Daniel Scioli. Por ejemplo, digo, como, ¿cuáles serían las internas más nefastas que puede haber? Y ahí de última podemos fijarnos cuántos muertos tiene cada uno en el placar y después hacer la cuenta de cuál es el menos peor, que es lo que hace el peronismo. Exactamente, así funciona. Y nada, yo les propongo, si quieren ponerse a pensar una fórmula dolorosa y tremenda, es un buen ejercicio, quizá. Goodbye, Angie. I

¿Cómo andás? Bien, acá, bien, podemos decir que bien, hoy. Bueno, hubo una actividad en el Parque Centenario por la memoria, por la niñez, los derechos humanos. ¿Querés contarnos un poco, arrancar contándonos cómo era la actividad, contarnos un poco de eso y después qué fue lo que sucedió? Dale, bueno, te cuento que esto se inició el año pasado con un colectivo de padres de dos escuelas de ahí del barrio y un jardín de infantes, más vecinos y miembros de la comunidad educativa, docentes y directivos. ¿Te acordás que el año pasado levantaron las baldosas de Plaza de Mayo, donde estaban los pañuelos de las madres? Entonces hubo como una indignación general y se salían a pintar por todos lados. Bueno, nosotros organizamos ahí, que tenemos tan cerca del Parque Centenario, y e hicimos en la esquina del mástil un montón de pañuelos, una actividad inclusiva con todas las familias participando, salió buenísimo, y este año decidimos repetirlo. Como no estaba el marco de levantar los pañuelos, pero sí creemos que en la calle tenemos la expresión directa ahí de decirlo, ya que muchas veces estamos acallados, decidimos hacerlo simbólicamente lo de los pañuelos, pero también hablando de niñez, de esto que quieren bajarle a la edad de imputabilidad a los menores, de los abusos que sufren los menores, de la ESI, de Educación Sexual Integral, que no se da en todas las escuelas, aunque sea ley, por la aprietes. Bueno, entonces realizamos la actividad, igual que el año pasado, que consistía en juntarnos ahí en el mástil, leer uno de los cuentos prohibidos en la dictadura, darle el marco también por el 24 de marzo. Después de eso se tocaron unas canciones ahí con los chicos, con las familias. Éramos un grupo más o menos de 150 personas. Y luego venía la actividad de los pañuelos, la cual la pudimos realizar también. Y hacia el final de la actividad, bueno, cuando ya quedábamos cinco familias y algunos docentes, se acercan como si hubiéramos sido unos delincuentes, 8 motos y 4 patrulleros a rodear toda la esquina. Nos hacen un semicírculo con las motos y nos dicen que, bueno, que sufrieron, que hubo dos denuncias al 911 sobre daños en la vía pública. Ajá. Lo que pasa es que el operativo no meritaba para eso. Los niños que estaban ahí con los padres que habían quedado se pusieron a llorar. Hubo mucho miedo, la verdad, como que trataron de atemorizar y lo lograron en el momento. Sí, sí, totalmente. Un despliegue enorme. Un despliegue enorme por una... Ellos dicen que eso es una contravención. Lo que yo tengo entendido es cuando he pasado por alguna contravención o alguna situación así, o he visto alguna situación de compañeros haciendo una pintada, es un patrullero con dos oficiales y una planilla, no 8 motos, 3 patrulleros. Uh-huh. Bueno, a lo que se tornó un poco tensa la situación y notamos que uno de los oficiales, bueno, esto está girando el video en varios lados en las redes, y nosotros sacamos un comunicado por la violencia aparte de ellos. Uno no tenía su chapita identificatoria y tenía una calavera en el chaleco que usan los que están en moto, ¿viste? Sí. Y tenía ahí una calavera. Entonces una de las madres, mientras estaban filmando, le dice: no tiene chapa identificatoria, pero tiene una calavera, ¿cómo puede ser? Y ahí como que medio se exalta. Y otro compañero de él, otro oficial, dice que a nosotros nos gustan las calaveras. Lo firman y en vez de, no sé, como de inhibirse o de algo, como que dice, nos encantan las calaveras y las armas, nos encantan, a lo que nos dio a nosotros una indignación tremenda, porque están desatados. Sí, sí, uno ve lo que pasó en San Telmo hace 3 semanas, lo que pasa en cada movilización. Y bueno, uno lo ve desde internet o va a las marchas y ve, pero siempre está como todo más medio, pero acá vivirlo cara a cara y tan pocos, y la verdad de los niños llorando, fue muy, muy violento. Totalmente, aparte poniendo esa situación en contexto con la actividad que acababan de tener. Totalmente, o sea, éramos todas familias y esperaron, porque ellos dicen eso, pero estuvieron esperando que quedemos 5 nada más para venir a meter miedo, fue eso. Claro, claro, así. Sí. Sí, sí, aparte hay una realidad que se está viviendo todos los días, que tiene que ver con que cualquier actividad así cultural se ve como una amenaza por parte de las fuerzas policiales, porque lo vemos en todos lados, la persecución a los artesanos y las artesanas de San Telmo, en otros espacios también, mismo ahí en el Parque Centenario, hay como toda una cuestión alrededor de lo cultural y lo tradicional que se está viendo todos los días, ¿no? Sí, yo creo que y abarca mucho más. Fue mis padres viven en Once y veo cómo persiguen a los migrantes que están vendiendo ahí relojes, pero una cosa es acercarse, hacerles una contracción, otra cosa es correrlos a palazos, sí, como sí, se los ve diariamente ahí en Once, y no estoy exagerando. Sí, es verdad. No, y esto es lo que decís vos, esto era un marco de una actividad de niñez. O sea, no tiene política partidaria, pero sí tiene política claramente en la calle de ocupar los espacios y de poder decir las cosas, pero no sé, uno está como todo el tiempo expresando esto de que vivimos en democracia, de no comernos la voz. Eso le dice uno de los chicos, no, nadie le mete ideas como dicen ellos. Porque ayer el policía decía, ¿por qué llora su hijo? Así, decía, ¿por qué llora? Porque está usted, es muy violento. Y él dice, yo mi hijo lo educo, la policía no tiene que tenerle miedo. ¿Cómo no le vamos a tener miedo con todo lo que están haciendo? Sí, sí. Y con la historia que carga nuestro país, ¿no? Con las fuerzas de seguridad, como dicen ellos, que son de inseguridad en realidad. Exactamente. Bueno, la verdad que está buenísimo que nos puedas contar esto. La verdad es que nosotros nos sentimos muy acompañados. En el día de hoy hemos recibido muestras de solidaridad, adhesiones y apoyos, pero de diputados de distintos bloques. La verdad que de Frente para la Victoria, de Izquierda, del PTS, Miriam Bregman, Victoria Montenegro, o sea, tomó más allá aparte de los abrazos y la fuerza que nos mandan nuestros compañeros, ya sean los sindicatos docentes, maestros, vecinos, nada, toda la comunidad, como estuvo conmovida, pero también como que llegó a más, porque el video es increíble la impunidad que tienen los policías para hablar. Sí, sí. Eso es indignante. Sí, sí, sobre sí. todo en esta fecha, ¿no? Justamente, a 43 años del golpe militar, como que estos tipos salgan tan desfachatados es fuerte. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación y está buenísimo que estas cosas se sigan visibilizando desde esas actividades, de todo el resto de las actividades que se pueden hacer para visibilizar todo lo que nos contaste. En relación a la actividad y estamos en contacto para lo que necesiten, así que seguiremos al habla, ¿te parece? Bueno, dale, yo te agradezco un montón y eso que decís vos, porque acá estamos hablando de algo de derechos humanos, nadie está haciendo nada y es una actividad con chicos que está dentro de la currícula, nada más que lo hicimos por fuera de la escuela, fuera del horario escolar, en unas rondas familiares hermosas, y que estos tipos se lo arruinen así. No hay derecho, no corresponde, y por eso hay que visibilizarlo, como decís vos. Yo te agradezco el espacio, porque esto hay que denunciarlo y seguirlo, porque no pueden actuar así, sinceramente. Totalmente. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos por la comunicación. No, Eduardo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. ¿Eh? Nos vemos el domingo en la marcha. Exactamente, allí estaremos. Bueno, él fue Eduardo Martínez, que es un docente de la Escuela del Parque Centenario, que además de todo lo que nos contaba... quiero como recapitular y volver a la situación de las ferias que se ven en todos los espacios de ferias de por lo menos de la capital de Buenos Aires, que son las que quizá algunos de los que estemos acá frecuentamos, se están viendo muy muy atacadas, muy perseguidas. La feria mismo, la del Parque Centenario, que es en el espacio donde se desarrolló la actividad de ayer. La feria está metida dentro del parque, en uno de los estacionamientos, si no me equivoco. No recuerdo bien cuál es el espacio, porque vi a todos los artesanos y artesanas ahí adentro. Supongo que para intentar evitar que la policía les rompa las bolas ahí adentro. Y están juntando firmas, están intentando que la feria se mantenga, porque además de la feria se ve una persecución a la gente que vende adentro del parque. O sea, voy yo con mi canastita de hamburguesas vegana que no le hago mal a nadie y te vendo... ¿Cuántas hamburguesas? ¿10, 15 hamburguesas? ¿Cuántas hamburguesas vendo? ¿Y es un peligro? O sea, estoy laburando. ¿Cuál es el problema? Y así lo sacan del parque, le sacan... Además de sacarlo del parque, le sacan la mercadería, que es con lo que laburan todos los días, con el esfuerzo que genera eso, con lo caro que está todo. La verdad que es una locura. Mismo la feria de San Telmo, que comentaba recién, que venimos haciendo un seguimiento desde la retaguardia. Y además, el otro día pasamos por la feria del Parque Rivadavia, la de los libros, que me imagino que acá todos conocemos, que está ahora sobre Rivadavia, mientras construyen la calle, que ya no es una calle, la calle del costadito donde estaban antes. Uh-huh. Ya no va a ser una calle porque claramente no entraba la calle ahí, es un delirio. No podía entrar una calle dos veredas, porque claro, tiene una vereda a un lado, una vereda del otro, y de ese lado de la vereda tienen la salida de emergencia de la escuela que está al lado. Que ¿se acuerdan qué escuela es? El normal 4. Gracias por el dato. Bueno, tiene la salida de emergencia de ese lado, o sea, tendrían que salir a la calle casi, porque habría que hacer una vereda chiquitita. Es un delirio. Entonces, ¿qué van a hacer? No va a estar la calle, se va a hacer una calle peatonal. O sea, una calle peatonal, ¿qué había antes? ¿Una calle peatonal? Una calle peatonal. Pero lo que les dicen es que la calle va a coexistir con los puestos que estaban. Entonces, ¿para qué estamos haciendo la renovación? ¿Qué es una...? O son muy copados y les dan el espacio porque está bueno los libros y los CDs y las cosas. O los van a rajar a la mierda. O es toda una... Una fuga de guita enorme para presupuestar una calle zarpada y después llevarse la mitad a la guita. No sé, hay como toda una interna ahí que es delirante y que no sé en qué quedará. Así que veremos. ahí hay un barrio en Sáenz Peña, aborigen, que tiene mucha gente joven, y que desde el sábado, que también había una agitación de, por medio de WhatsApps, de que iba a haber el lunes un saqueo a las 7 de la tarde, y claro, ya todo el mundo sabía, lo sabían los dueños del almacén o del supermercado, lo sabían los vecinos, lo sabía el intendente, lo sabíamos nosotros. Un entrecruzamiento de armas tumberas entre los mismos grupos que salieron a agitar, y lamentablemente hubo la muerte de un chico de 13 años. La policía llegó después del acontecimiento, la policía del Chaco llegó después del acontecimiento. Con el agua corriente, el facho hace pan, gusto a lágrima de infancia en la boca que te vuelve a silenciar, que el mundial le dio razón y él te explica su talión. Les saluda desde Sáenz Peña, Chaco, comunidad, pueblo originario, Toa. En este momento nosotros estamos pasando un dolor inmenso, la comunidad del pueblo originario, por la muerte de Ismael Ramírez. Un chico que estudia, un chico que iba a la escuela. Esta es una matanza que pasó. Todos hablan del saqueo, esa palabra, saqueo. Nosotros como pueblo no sabemos lo que significa, no sabemos qué es saqueo. Porque como madre tenemos el deber de mandar a la escuela a nuestros hijos para que el día de mañana sea alguien en la vida con un título bajo el brazo, y que nuestro hijo diga: tengo un título y soy profesor, soy doctor, soy abogado. Eso queremos para nuestro hijo. No le mandamos a nuestro hijo que se vayan a romper una vidriera, como muchos en las redes sociales están diciendo, que nosotros, el pueblo originario, tuvimos la culpa del tema de saqueo. No, por favor. Hoy este niño se fue con tan solo 13 años. La Retaguardia. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Ya se vuelva, que los pobres coman pan y los... ricos, ricos, mierda, mierda. Seguimos acá en el cuarto bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia y tenemos una nueva incorporación al estudio que la va a presentar Pedro. Lo voy a presentar y le voy a hacer una pregunta así de entrada. Él es el perro Segovia, viene acá a tocar unos temas, a charlar un poco con nosotros. Estuvo presente, como contábamos antes, en la última jornada de Amor y Resistencia en La Retaguardia, que fue la cuarta también como este bloque. Justamente, primero te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Va bien ahí, Nati, el sonido? Perfecto, impecable. ¿Te gusta escuchar a Carrió un viernes a las 6 de la tarde? ¿Cómo te sentís? Sí, siempre es como parte de mis planes de viernes. Siempre me gusta escuchar a Carrió, a Mauricio, siempre. Y ahí ya después salgo de gira. Arranco ahí y me la doy una pera ahí. No, y pensando en el lindo país en el que vivimos. Sí. Esperando acá octubre con ansias. Sí, se viene la Relic, se viene la Relic. La Relic. Arranco de gira con bombo y platillo. Bueno, estamos muy, muy contentos de tenerte acá. La verdad que estuvo muy lindo el otro día en la fiesta escucharte. ¿Querés contarnos cómo es tu... En general, tu laburo, ¿cómo vivís la música? Sí, bueno, gracias por haberme invitado a la radio. Sí, fue este sábado, ¿no? Todo muy pronto. Uh-huh. Sí. Como todo el amor y la energía, así en una semana. Mi música, estoy trabajando ahora en mi primer disco. Estoy con la producción de Yacaré Manso, que es un artista de folclore, género canción, rock. Estamos ya terminando la etapa de preproducción y ya entramos a estudio para todo el tema de mezcla y máster. Y bueno, apuntando a presentarlo a fines de año, estimamos noviembre. Vamos a poner toda la energía para que salga, para que fluya. Y después, bueno, en el día a día, todavía no vivo de la música netamente, la disfruto mucho, pero así que bueno, por las mañanas soy trabajo, es como siempre es mi speech. Soy como un obrero, trabajo en una fábrica de lunes a sábado, mañana trabajo también. Soy técnico de mantenimiento de máquinas y después salgo, borrón, y ahí aparece. En realidad todo el día está el artista, porque claro. Muchas canciones salen adentro de la fábrica también, gracias al celu, ¿no? Y algún cuadernito que puedo ir registrando todo y después llevo a casa y tiro las canciones. Que bueno, que juegan un poco entre lo folclórico. Tengo un par de influencias del Flaco. Eso te iba a preguntar, un par de justamente. Referentes. Drexler, Pedro Aznar, Luciano Pereira, nada, mentira. nada, todo bien. Qué bueno que tuvo el no mentira, porque sí. Dije, uy, no, mal ahí. Nadie decía nada. Igual todo bien, un abrazo, Luciano. Un abrazo, Luciano, que está escuchando. Está escuchando, sí. Sí, la vi que estaba ahí. Bueno. Sí. Así que, y bueno, y también creo que un poco de la raíz de, bueno, en muchas músicas tienen un abuelo, una abuela, ¿no? Quizás ahí dicen, ¿no? Que se saltea una generación a veces. Algunas familias quizás tienen la suerte de abuelo, abuela, padre, madre. Pero bueno, en mi familia fue mi abuelo bandoneonista. Yo también toco el bandoneón, además. Oh. Ayer arranqué a cursar bandoneón ahí en el conservatorio. Pero bueno, estoy ahí como apuntando, metiendo toda la energía a lo que son las canciones, principalmente a la guitarra y a cantar y a escribir todo el tiempo. La guitarra de alguna manera es un poco más compañera para la canción, justamente, ¿no? Y sí, hay proyectos de cantantes bandoneonistas. Es un poco, no sé si decir... un poco más incómodo quizás, o quizás la guitarra es un poco más práctica y, uh-huh. y actúa más como un instrumento de acompañamiento, armónico, melódico. El bandoneón no deja de ser un instrumento armónico que puedes tirar acordes, pero es distinto. El piano es un instrumento similar, pero los acordes los puedes planchar. El bandoneón es se cortan los sonidos, es claro, como un poco más todo más picado, no es tan ligado como el sonido de la guitarra que queda sonando. Hace un tiempo tuvimos invitado a un bandoneonista. Estuve chomeando un poco. Que estuvo bárbaro, sí, vino con su compañera de dúo que toca la flauta traversa, tocaba. Uh-huh. Y la verdad que nos quedamos impactados porque a mí, en lo personal, no me terminaba de cerrar el instrumento, no entendía cómo funcionaba del todo. ¿Cómo hace todas esas cosas con el bandoneón? Y él le preguntamos y nos dijo que tampoco sabía muy bien. Sí, creo que nadie sabe muy bien. Es un misterio. Es como, bueno, hay mucha... A veces mi profesor de bandoneón, cuando toca y por ahí los chicos le preguntan, le dice que tiene un duende adentro, que hace que sale la música de un duende. Hace todo el duende. Pero bueno, es un instrumento, tiene un mecanismo con... es un instrumento de viento, que con el fuelle que... El bandoneón abriendo y cerrando no tiene el mismo sonido. Claro. Podés apretar la misma nota, son botones y tenés distintos sonidos. Y bueno, y ahí tenés. Son como un sistema de zapatillas de madera con resortes y vas apretando. Es como que tenés que combinar el fuelle, el movimiento del fuelle con el botón apretado y ahí tenés ingreso de aire. Y por una cuestión de diseño tenés distintos sonidos. Es bastante, no sé me si resolviste era... el misterio, ¿eh? No, pensé que era estaba... Sí, bastante. ¿Te parece si escuchamos una canción de lo que se viene en el primer disco del Perro Segovia? Dale, me parece. Bueno, esta canción se llama Quiero Ser Libre. Redibujarme y pintarrajearme, que algo trascienda, que algo me haga tan bien. Risa del alma, quiero tener un millón de cuentos propios. Quiero aprender a pisar sin hundir tierra, que la libertad se haga natural. Quiero ser libre, pero una cuerda se anudó a mi mente. Quiero ser libre y fusionarme con todas las aves. Quiero que vivas, quiero poder vivir con vos viviendo. Quiero que bailes y que el domingo no sea un infierno. Quiero tener un millón de cuentos propios. Quiero aprender a pisar sin hundir tierra. Quiero tener un millón de cuentos propios. Quiero reír y mirarte envuelta en luces, que la libertad no sea un tabú. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias. El público de afuera. Che, coincido con todos los quiero. Creo que lo más difícil es lo de los domingos. Los domingos son un infierno siempre, ¿no? Los domingos, sí, sí. ¿Qué cosa eso? Sí, sí, sí. No sé, bueno, voy a desarrollar un poquito, ¿no? Dale, ya estamos dale, en la canción, porque la canción justamente la compuse en un momento en el que estaba en el inicio de una gran y eterna, ¿no?, de construcción. Uh-huh. Había siempre me acuerdo por ahí de, hay un meme, va, una imagen que dice, ¿no?, atrás de un hombre que está en construcción hay una compañera, una mujer exhausta. Bueno, nada, siempre agradecido de mi compa, por, bueno, desde el amor y siempre discutiendo un montón de cuestiones, poder ir derribando un montón de construcciones violentas, construcciones, ¿no?, patriarcales. Bueno, y esta canción es justamente eso. Es como la compuse en un momento en el cual del todo no me convencía lo que yo estaba cantando, pero era como una especie de recordatorio. Como, loco, o sea, ella es una, lo del domingo es justamente esto, que salgas, que vayas a bailar, y yo no te tengo que estar jodiendo, ni llamando, ni nada. Uh-huh. Bueno, cuestiones así de las libertades, y bueno, hay varias partes de la letra que hablan justamente de todo ese proceso. Bien. Y bueno, y contanos un poquito de este disco que se viene, que, bueno, ya comentaste un poco influencias, pero ¿cómo es el marco musical del disco? ¿Qué temas atraviesa? Y el disco tiene, porque son canciones, la última canción que vamos a grabar se llama Cartas, es una canción que compuse ahora hace 2 meses. Y la canción más antigua es del 2015, más o menos. Yo empecé a componer justo cuando ganó Macri. Ahí empecé con los bajones y a escribir. Entonces es como que en estos 4 años, me agarró en un momento que de replantearme cosas y hacer terapia también, y un par de cuestiones, y como un par de trabajos. Entonces hay canciones, por ejemplo, que son, una que se llama Canción para mi miedo, que habla un poco de esto, de los miedos, de los estancamientos, de no animarse, ¿no? A veces a encarar proyectos y un montón de cuestiones. Después tiene una canción llamada La distancia, que tiene un aire Drexler, media hablada. Y yo justo en ese momento estaba medio manija con Spinetta y con Artaud. Entonces dije, tengo que leer Artaud. Bueno, no entendí nada cuando leí Artaud. Y más que yo, tengo una comprensión un poco complicada. Y bueno, pero lo leí y dije, bueno, tengo que leer. Porque querían el Cantata de Puentes Amarillos y quiero verlos. Y después tiene unas chacareras. Tiene una chacarera que toqué justo el sábado, La Facilita. Se llama Facilita porque es una chacarera fácil de tocar, pero no tiene nada que ver con lo que habla. Yo había contado de que es una chacarera que es como en contra de los prejuicios, más que nada del ambiente peñero, de a la hora del baile por ahí, ¿no? De las parejas. Siempre como el chango con la china, se ve china con china, pero no se ve chango con chango. Y bueno, entonces con un amigo íbamos ahí a la peña que tocábamos, y después nos poníamos a bailar, entonces bailábamos chacarera entre nosotros y nos miraban todos los chabones como un poco, ¿viste? Claro, parte de las cuestiones tradicionales que hay que romper, como mismo pasa con, no sé si nos ponemos a pensar, con el tango, por ejemplo, pasa lo mismo. Hay un montón con el rock, con el claro, con la cumbia y pero con el reggaetón. Sí, pero hay particularmente en la chacarera, en el tango, en esos bailes tan tradicionales, uh-huh. Hay una cuestión en la que el hombre lleva el poder y mantiene el orden del baile, digamos. Y está bueno romper con todo eso. Sí. Está bueno. Siempre es una canción que me gusta cantar en algún evento así grande. Y bueno, grande, chico, siempre, ¿no? Pero donde yo digo, bueno, a ver, acá me gusta mucho más cuando igual es una cuestión, ¿no? Porque el tipo, la persona que grande, la por ahí que está ahí escuchando, que yo le canto la canción, dice, quizás nos genera una transformación o algo, pero ya tenés, una canción que te habla de eso en un ambiente que es totalmente tradicionalista. Claro, pica un poquito. Pica un poco. Me ha pasado me acuerdo de un evento, yo estoy tirando a ustedes, me dicen, dale, stop perro. Venía tocando en un evento, un evento grande, como un festival, y venía cantando canciones, covers folclóricos, y la gente estaba, me aplaudían, todo re bien, yo estaba con una empatía muy linda con la gente, y de repente digo, bueno, vamos con esta. Toco, no me aplaudía nadie. O sea, aplaudieron, creo, había un par de pibas ahí, jóvenes, aplaudieron. Y ahí fue como, tipo, todos me dieron vuelta la cara y yo dije, wow, ¿cómo? Bueno, pero está bien, habla un poco de... A ver. Yo iba a pasar a otra pregunta igual, por eso sí. Está muy bien, no hay ningún problema. Habías contado que tu abuelo, bueno, fue como el que te incentivó a la música. Y en cuanto a escribir, ¿cómo fue que arrancaste a escribir tus propias letras? Claro, porque mi abuelo me incentivó más que nada desde el bandoneón. De hecho, no lo quiero escrochar, que no sé de dónde, en qué parte del universo estará flotando, pero lo que era cuestión del canto, medio que me mencionó, no cantes, cantas mal, me decía. Cantaba mi hermano iba a clase de canto. Y bueno, en mucho tiempo no canté. Y después, bueno, con él tocaba el bandoneón. Y hubo un momento en el que, bueno, cuando mi abuelo fallece, yo dejo de tocar el bandoneón por una cuestión como que ya no podía compartirlo de la misma manera, y empiezo a acercarme a la guitarra. Y tenía una guitarra de un tío. Y empiezo a tocar y a cantar. Es raro, quizás nunca me pregunté eso, o sea, en qué momento empezó la cuestión de la escritura. Siempre me gustó crear, también dibujar, me gusta mucho, ahora quizás ya no, pero me gusta mucho crear historietas, historias, y bueno, y la canción, quizás en algún momento, igual te puedo decir que cuando empecé a escribir las canciones, fue a los 18 años, y bueno, tengo una gran cantidad de canciones, las había contado, eran más de 100, pero son todas canciones que están archivadas porque son de un índole un poco... yo tenía, en ese entonces tenía como una línea muy media arjonesca, media Alejandro Fernández, Sandro, entonces las canciones eran muy, muy así, muy tóxicas. Hay que matar a la Arjona que tenemos adentro. No, pero sí, empecé a tomar clases a eso de los 19 años. Ahora es mi amigo Marcos, que era mi profe, y él me empezó a acercar toda la cultura de Aires de Jujuy, me empezó a acercar toda la cuestión de la samba, los carnavalitos, y un montón de danzas y composiciones, ¿no? Y no sé, me cantaba Alfonsina y el Mar, esas canciones, sí, me gusta. Pero en un momento, sí, empecé a... No, estoy pensando cuál fue mi primera canción, no puedo acordar. Pero empecé a querer expresar y a mostrar nada, lo que sentía. Quizás, que igual no juzgo a nadie, en realidad sí, por la manera en la cual se emplea el arte, ¿no? A veces, no sé, que igual cada mientras que nadie le haga mal a nadie, pero quizás a veces, no sé, alguien pueda comprar una canción con un fin un poco más, bueno, comercial, que también una persona puede querer trabajar con eso, ¿no? Yo lo veo como algo un poco más, como que el arte es algo más universal, algo más para compartir, pero bueno, la realidad es que también con ese pensamiento voy a seguir siendo el mismo hippie toda mi vida. Necesito también trabajar y potenciar las canciones, porque además el trabajo de producción del disco, hay muchas canciones que entran y hay muchas canciones que no entran por una cuestión de decir, bueno, mirá, no, ya tenemos un montón de estas canciones, estas canciones son como... consideramos que son canciones fuertes o que pueden tener algo, quizás como, no sé, cuestiones musicales o técnicas más interesantes. Yo te quería preguntar algo desde el desconocimiento, en realidad nos conocemos hace muy poco, espero que el vínculo siga, aunque sea con la retaguardia, pero de la canción que hablabas hace un rato, la que tocaste acá, me quedé pensando una cosa, que es hoy, por lo menos desde que hiciste la transición desde Arjona hasta lo que haces hoy, ¿ves un poco más la música como una herramienta de lucha? Sí. ¿Desde lo personal? Sí, sí, sí. La realidad es que sí, que... me gusta a veces, tuve una etapa más que nada en 2015, 2016, no es que ahora esté cansado, ¿no? de luchar o de expresar, sigo, pero quizás en ese momento como todo estaba como muy, todo el tiempo sigue estando, pero quizás en ese momento fue como un miedo y una incertidumbre y un montón de cosas. Ahora seguimos teniéndolo, pero es como que ya sabemos más o menos todo lo que nosotros, yo me juntaba, me acuerdo, con Marco, mi profesor, y decía, este tipo, no sé, van a llenar de milico de policía de la calle y decimos, no, ojalá que no, y de repente sí. Todo lo que uno lo veía como algo lejano de repente y terrible, terminó siendo algo natural. Y me pasó de componer canciones que se quedan chicas por ahí, con la realidad. Claro. Pero sí, me parece una herramienta de lucha, de construcción. El arte me parece eso. Excelente, sí, porque a veces, antes de ir a una canción, a veces quizá podemos ver las herramientas desde nuestro lugar, podemos ver las herramientas ajenas como herramientas de lucha, pero una cosa es verlas y reconocerlas, y otra cosa es utilizarlas y desarrollarlas, digamos. Eso era a lo que apuntaba la pregunta. Sí, por suerte también creo que al desarrollar a veces canciones o arte que tenga esas temáticas, me da la posibilidad, por ahí me dio la posibilidad, no sé, toqué cuando fue en congreso para los trabajadores de PepsiCo. Sí. Y bueno, es como, está todo medio contextualizado, como que no digo que una persona que toque canciones de amor no pueda ir, pero es como que tiene, hay como un tema en común, claro, digamos. Canciones de protesta, ¿no? Bueno, que también mismo, así como está el Flaco, que bueno, no sé, habría que analizarlo profundamente, ¿no? El Flaco tiene muchas canciones que mismo él dijo, no, o la de las golondrinas de Plaza de Mayo, que él siempre dice, no, yo la compuse antes de todo eso. Sí, sí. Pero también están los compositores que a mí me gustan, como Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Cita Rosa y unos cuantos más que siempre he cantado una canción de ellos. Que nada, que la trova en sí, ¿no? Es el amor, pero también es como... Claro, claro, totalmente. Es eso. Bueno, vamos con un temita, ¿querés? Tranca, Polenta, que no sé. Ah, yo quiero escuchar el que se parece a... El que tiene influencia de Drexler. Ah, Drexler, a ver un poco, a ver si... Como... Escuchamos mucho a Drexler acá, ¿no? También. Para hablarte. Ya está chequeado este. El río se seca, se evapora y el cielo está cubierto de punta a punta de nubes. Nadie puede encontrar el sol. Se olvidan cómo era el sol. Me duermo y me muero. Me despierto y vuelvo a vivir. El reseteo obligatorio para poder eliminar el virus de la mente. La distancia no es cuestión de lugar. Frente a frente, pero no me miras. Me sorprende cómo cambiás, cómo te dividís en dos en el día, de que pasás de obrero a, a cantante, aunque está presente el artista, como nos decías, sí, cómo cambia tu voz, sí, sí, cuando hablas y cuando cantas. Es un andrugo. Es increíble. Sí, no sé si gracioso para mí, es gracioso nada más. Muchas veces estoy en mi taller y estoy escuchando. A mí me gusta escuchar música y me gusta que una vez un amigo me decía, sos un egocéntrico. Me gusta escuchar a mí. O sea, uh-huh, me gusta escuchar mis canciones, mis producciones. Genial. Y escuchar, o sea, y también es una cuestión muy del artista, me parece, ¿no? De escucharse y quererse. Porque mucho tiempo yo me escuchaba y no me gustaba, como le pasa a veces a muchos compañeros y compañeras artistas, que se escuchan en una grabación y dicen, uy, qué feo que canto, o esta parte. Y creo que también tanto escucharse, uno va puliendo y aceptando y queriendo, ¿no? Es todo el combo. La voz es una construcción también. Y a veces pasa esto de que estoy ahí en la fábrica y estoy con el celu escuchando una canción mía y no saben qué soy yo. Y las veces que he dicho a muy poquitos, no me gusta a veces, ya saben igual que eso, ya me ven con la guitarra, eso sí, que toco en la fábrica, pero que entres algo. Pero así por ahí en más confianza he dicho, soy yo, y es como, y les cuesta, como no me creen. Pero uh-huh, es una construcción, ¿no? Mi voz fue también un poco cambiando hasta que dije, me quedo acá, me gusta esto, que igualmente a veces desde lo técnico perdí muchas cosas. Yo antes cantaba con mucha potencia, mucha polenta, cantaba tango, también me gustaba cantar tango, y ahora de repente mi voz es como una seda, y quiero cantar a veces algo más poderoso y me cuesta como encontrarme, ¿viste? Con ese estilo. Como hubo también, para aprender, olvidé que quizás los más estudiosos del canto tienen un montón de recursos y los pueden usar. Bueno, yo desde lo autodidacta al menos olvidé algunos caminos. Pero bueno, pero es una búsqueda también hacia llegar a suavizar un poco la cuestión y decir las cosas de otra manera también, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo que la búsqueda empezó cuando conocí a mi compa. A ella le gustaba mucho Spinetta. Fue como todo, ¿no? Estas cuestiones de la canción esta de Quiero Ser Libre. Ella, y también como una cuestión artística, porque yo consumía muchos músicos que estuvieron ahí tocando ahí hace poco en un festival ahí para Venezuela. Pero bajito le mando. Saludo a Diego Torres, saludo que está aquí. Y cuando vi que a ella le gustaba el Flaco, dije, tengo que cantar una canción del Flaco. Y no me salían porque tenía una voz como muy tosca, muy me costó, como ahora yo la considero una voz más volátil, como más en el aire. Y yo tenía una voz muy a tierra y me salían mal las canciones del Flaco. Que bueno, puedes afinar, pero después hay cuestiones de timbre y color que le dan otra cosa. Uh-huh. El otro día en la fiesta tocaste un tema del Flaco. Lindo. Que yo te dije que, la verdad que impecable, porque empezó aparte, se tiró humilde y dijo que no lo hacía mucho. Que, era posta, era que, posta. Que no le salía, que por ahí no le salía bien, que no sé qué, la verdad que le salió impecable. Sí, yo no voy a creer igual. Estuvo bueno. Para mí no tiene que tocar un tema del Flaco, tiene que tocar más temas de él. ¿Eh? Sí, obvio, ¿no? Ya, no, yo la vi. Es un temazo. Que yo la vi a Valen preguntando cuál. Durazno Sangrando, lo cantaste el otro día. Sí. Hermoso, temazo. Sí. Y aparte sí, fue una versión muy bella. Sonó en estos días, sonó el otro día, ayer mismo, jueves a la mañana, en el Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios, y sonó muy bien. Yo diría, ¿cuántos minutos nos quedan, Nati? Siete. Siete minutos. Ok. ¿Llegamos a meter una y quizás otra? Dale. Rápido, ¿no? Me subo el tempo. Tipo, ¿te das? Pan, algo hardcore, pan rock, ¿no tenés? Temas de 40 segundos. A ver. A ver, bueno, la canción esta, la canción para mi miedo, un poquito. A ver. Que bueno, suena, me gusta mucho más como suena en banda, que va a estar en el disco en formato banda. Yeah. oscuridad de altura, debajo de la cama, en silencio me hizo quedarme quieto y la vida corría y el mundo se extinguía y quedé mirando desde acá cómo me asustaba caminar. Para verme tuve que desnudarme y erupcionar escudos y derribar paredes, y la noche ya no me asustaba, me daba miedo el día donde puedo mirarme, y quedé mirando desde acá. Mirando desde acá, como me asusta. Vete de aquí, ya no te quiero dentro de mi ser. Me gustan esos finales spinettianos. Salió muy parecido. ¿Y dónde podemos encontrar tus canciones? ¿Tenés alguna página, algún chivo? Sí, como Perro Segovia, Segovia con S y B corta. Perro Segovia en Instagram, ahí es donde aboco toda mi energía y subo canciones. Y ahora empezó a correr el canal de YouTube también. Estoy subiendo a full las canciones que están en el Instagram y grabando. También en YouTube como Perro Segovia. Y bueno, cuando esté el disco, cuando salga el disco, va a estar en Spotify. Y va a estar en La Retaguardia también, que vamos a tenerlo aquí para escucharlo. Y bueno, y también previo al disco y todo eso, todo el laburo de difusión también cuentas. Y llegamos a hacer una más. Llegamos a hacer una más, qué bueno. Si gusta. Vamos despidiendo el programa y cerramos musicalmente. Me parece perfecto. ¿Vale? Me parece bien. ¿Decimos algo? Y bueno, saluda. ¿Nos vemos el domingo? Nos vemos el domingo en la calle, sin duda. Esto fue A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Y ahora viene Hora Libre y esto es El Perro Segovia. Por tu casa no pasé a buscar la calidez de tu norte viviente sobre la pared. Mates otra vez, nunca me voy a cansar del amargo paladar. Un poquito de calma entre tanta ciudad. Tu piel de aguayo, tus manos frías. Nah. Amor de día, nah. La tierra roja con la lluvia se va, haciendo arcilla que te pinta los pies. estás, amor. El tiempo se nos voló, el reloj se convirtió en un cóndor que surca la sonrisa del sol. Cuando despertas de tu sueño en Iruya, como un cuadro mirarás los colores entrando por tu ventana. Tu piel de aguayo, tus manos frías, labios de puna, amor de día, la tierra roja con la lluvia se va, haciendo arcilla que te pinta los pies.